mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Para las pensionistas. Para las necesitadas. Para las cuentistas. Para las descarriadas. Para todas las personas que nos escuchan. Las somos todas. Es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasa yo. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Serán órdenes siempre tus deseos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora sí que es el último programa del año 2012. Y este último programa tenemos, para empezar con un poco de optimismo, buenas noticias. Por ejemplo, que le han dado un premio a Precocinados Genil, una empresa de Écija, por la consolidación empresarial en el cuarto encuentro de emprendedores de Sevilla. Y se habían quedado finalistas también en la categoría de economía social Las Torres de Colores, que es una empresa de Écija también, de una guardería, una escuela infantil, Sociedad Cooperativa Andaluza. Y en la categoría de mujer empresaria también quedó de finalista Gema Narváez, de Teleécija. Y también otro premio a la nueva web del Instituto San Fulgencio, que ha sido la ganadora del galardón Mejor Web Andaluza dentro de la categoría Educación. Y este premio ha sido otorgado por el jurado de los premios Cibersur a las mejores webs andaluzas. Enhorabuena a los ganadores y a las ganadoras. A pesar de todo, vemos que en Écija hay entusiasmo y hay gente emprendedora que no se rinde, ¿no? A pesar de las dificultades. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestras contertulias, que no le he dicho nada. Y buenas madrugadas, tenía que decir también. Y buenas madrugadas. Aquí tenemos a Lola Bello. Hola, Lola. Hola. Tenemos a Loli Cecilia. Hola. Tenemos a Toñi. Hola. A Valle. Hola. A Sema. Hola. Y a nuestro fan incondicional, Celedonio. Hola. Que nos abandona a mitad del programa, pero bueno. Pero bueno, viene. Bueno, pero siempre está al principio. Pero siempre está ahí. Bueno, pues también tenemos por otra parte que lamentar esta semana el fallecimiento de un joven de 25 años, Rafael Onetti, por un accidente laboral. La verdad que nuestro más sincero pésame a su familia. Yo decía quién es, y cuando me he enterado con la madre que la conozco yo, me he quedado. Pues, qué pena. Que no ocurra nunca más, porque la verdad que hay poca gente trabajando y. Y encima alguien había dicho que habían descendido los accidentes laborales, y es porque hay menos gente trabajando, claro, en la construcción. Sí. Y este muchacho, la verdad que es una pena, tan joven. Pues sí. Cualquiera es una pena, ¿no? Hombre, pero bueno. Una joven impacta mucho. Impacta. Bueno, pues se incorpora Sena. Hola. Hola. Vengo sin aire. Que viene sin aire, es doña ocupada. Y vamos con más noticias locales. Siguen los locales del Centro Histórico de Écija abiertos, con exposiciones de todas las asociaciones sociales que tienen allí los productos de artesanía que fabrican. Por ejemplo, en la calle Santa Cruz tenemos a la de la Asociación Hierbabuena. Eso es publicidad. Casualidad. Publicidad. Exacto, exacto. Que la publicidad. Tráfico de influencia. Tráfico de influencia. Además, es que, de verdad, ¿eh? Todas las personas que nos escucháis, pasarse, que es muy bonita la tienda y hay cosillas allí. Muy buen precio, a muy buen precio para estos días que se quiere dar un detallito, que si el Papá Noel, que si el Rey Mago, que si la Reina Maga, la que sea. Que se y pase. Además, se sortean unas magníficas cestitas de complementos. El último día, que es el, creo que es el día 5. Ah, pues eso es estupendo, porque tienes, ya te vas, te compras tu regalito y encima te puede tocar cuatro regalos más. Y aunque no compres, solo por ver, ya solo puedes ver. Participar en el concurso. Yo iré estas Navidades, cuando coja ahora las vacaciones, iré a darme un paseito. Y a verlo por ahí. Hubo una campaña en Facebook que lleva ya varias semanas. Poniendo eso, ¿no? Que se compre pues al pequeño empresario local, a la gente que hace artesanía, un poco para que, bueno, lo poco que tenemos para gastar estas Navidades, pues que se quede aquí, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, me parece una iniciativa estupenda. Sí, sí, la verdad que sí. También tenemos los productos de comercio justo, que se pueden adquirir por internet, en el mercado social. Por cierto, el otro día estuve en Córdoba en una asociación que se llama, no sé si la conocéis, La Tejedora, que es cosa parecida a lo que se pretende hacer aquí, una asociación que venden productos de economía social, y también hay una sala de usos múltiples donde hubo un magnífico concierto de violonchelos. Estuvo muy bien. Nos encanta esa idea. Sí, sí, hay que promocionarla. También hubo este fin de semana una feria de antigüedades, ¿la habéis visto? ¿No? En el casino artesano. También, la verdad que había pocas antigüedades, pero bueno, había también... Por lo menos la gente que había sería no antigua, ¿no? No, pues mira, había una que era mi nuera, que la vi por la televisión y no muy antigua. No, antigua. No, porque tiene 40 y algo. Pues ya es antigua. No, antigua. Además, vaya, además ahora está muy de moda lo de los años 60 y de los años 50 y de los 40. Está muy 46, moda. Como nosotras, por ejemplo. Pues, claro, de moda. Ya no antiguo. De lo que inventas. Nosotras somos ya antiguas. Era de San Mí, ¿no? Que era de lo de San Mí. No. Ah, pues entonces es otra cosa que vi yo. No, que salió cosa de San Mí. Eso son distintas personas. No mezclen las cosas, una cosa con la otra. Es que ha habido muchos, hay muchos mercados. Está haciendo un casino también. Bueno, pero está bien. Está bien, está bien. Hay alegría y la gente, exacto. Y también hubo una feria que se llama Ferecija en el polígono Limero, con stand de todas las empresas ecijanas. Ahí yo he estado y hay muchas empresas allí, había muchas empresas ecijanas, incluso algunas que yo no conocía, ¿eh? Estuvo bien. Son maneras, son escaparates, ¿eh? De las empresas que tenemos. De darse a conocer. Exacto. Sí. Buenas ideas. Bueno, primero. Todo lo que sea mover la economía, ¿no? Sí, que se meneen y que no vayan cerrando. Que no cierren más cosas, que ya está, que bien. Se quede el dinero más bien, fija. Porque, vamos. Está la cosa chunga. Bueno, y por último, en la Peña David Serrano tuvo lugar una actuación de flamenco a cargo de Plácido González, que es un flamenco de Huelva. La pena grande es la pena que no cuando pienso en tu partida. ¿Qué te gusta Valle, eh? Oh. El flamenco. Siendo flamenco y cante bueno, como yo digo. A mí no me gusta. A mí me gusta. A Doñi no le gusta nunca. Que la copla. Bueno, pues vamos a hablar con una flamenca ecijana que ha organizado la zambuca, como todos los años, desde hace creo que 14, la zambomba flamenca ecijana. Y tengo que perdonarte. Bueno, como anunciábamos, tenemos hoy aquí en nuestros estudios a Valle Torres. Valle, muchas gracias por venir. Nada, gracias a ti por invitarme. Pues te hemos invitado porque eres de nuestro barrio, de aquí, de Colón, y has organizado un año más la zambomba flamenca. Uh-huh. Creo que es la que hace el número 14. Sí, ¿no? Sí. Y queremos que le expliques un poco a las personas que nos escuchan, pues cómo ha surgido, en primer lugar, cómo surgió ya hace 14 años la idea de organizar una zambomba flamenca en nuestro barrio. Pues la idea surge porque fue cuando lo del Huracán Mix. Entonces yo en mi familia hay quien canta, que hay quien baila, quien toca la guitarra. A mí me dio mucha pena cuando vi todo eso y mal tantos niños como se quedaron huérfanos. La cuestión era ayudar, ¿no? ¿Cómo? Entonces, primeramente, reuní a mi familia, le ofrecí lo que yo tenía, le dije, tengo esto, quiero hacer esto, colaboréis conmigo. Yo me dediqué a montar una serie de temas. Entonces el grupo Herencia, pues le puse herencia por todos nuestros mayores y nos quedamos, preparamos, ensayamos. Esa fue la primera zambomba que se hace en Colón, en la Plaza de Colón. De ahí surge luego la CEMAS para ayudar a asociaciones de aquí del pueblo, para ayudar a la lucha contra el cáncer niño oncológico Virgen del Rocío, Asociación Ande, lucha contra el cáncer de aquí local, del pueblo, Valeriana García, nuestra paisana. Últimamente nos vamos encontrando con niños y verdaderamente pues una no elige a quién se le debe hacer esa zambomba, sino que te encuentras con ellos. Entonces, hace ya 4 años te vas encontrando con niños que tienen unos tratamientos bastante costosos porque la seguridad social no le pasa a esos tratamientos y donde los padres están preocupados y ven que es una calidad de vida para sus hijos. Y yo, referente ante los niños, siempre lo diré, cada persona es como él y tiene una forma de ser, ¿no? Yo soy de esta manera, ¿no? Yo pienso que el pueblo ya me conoce y sabe que mi lucha es por las personas necesitadas, los niños. Mira, ahora acabamos de llegar y resulta que en San Enrique todos los trabajadores han puesto 1 euro y nos han hecho el regalo entre los trabajadores del arroz y el aceite. Verdaderamente es que son dignos de admirar porque este año no han tenido su comida de empresa y lo han donado todo en comida. Tienen 4 o 5 palés preparados de comida, ¿no? Son la gente mismamente la que conoce a la persona, ¿no? Yo tengo el orgullo, lo digo así, de que mi pueblo me conoce, sabe cómo yo soy. Soy una mujer normal, corriente, y mi zambomba, por supuesto, lo de Colón, que es sagrado, ¿no? Bueno, y como tú dices, siempre la respuesta ha sido muy buena del pueblo ecijano. Sí, por ¿no? supuesto, claro. Y esperemos que este año, como tú dices, a veces no hace falta tener mucho dinero para ayudar a los demás y la gente se está demostrando que es solidaria incluso en la época de crisis. Antes recuerdo yo que se hacía de noche, ahora se hace al mediodía, supongo que será por la climatología, ¿no? Pues mira, eso fue muy simple, Loli, porque nos dimos cuenta que si la hacíamos de día podíamos sacar más. O sea, se prepara el arroz, los montaditos, y vimos aquel año, que me parece que fue con Juanma de Almería, y ya nos quedamos al mediodía. Ya nos quedamos al mediodía aquí en Colón. La cuestión es echar un día de convivencia. Aparte de eso, pues dar al pueblo también lo tengo que decir, dar al pueblo, que ya viene con este, son 2 años, estuvo el Pele, un gran cantador de Córdoba, y este año tenemos a Miguel de Tena, y pienso que le damos al pueblo gratis una actuación de uno de los mejores artistas que está viendo hoy en día, que lo mismo monta tanto el Pele que Miguel de Tena, como el que siga colaborando con la Zambomba, porque aquí todo se pide. Y la gente colabora, y la gente las quiere, y la gente la ha hecho suya, y el barrio la ha hecho suya. Por cierto, que este año no se celebra en el barrio, ¿no? Pues este año no la tenemos en el barrio. Pues mira, yo ando un poco pachucheta, y en verdad que por haber cambiado de fecha nos hemos quedado sin lo que nos hemos quedado. Yo, la verdad, muy bien de los nervios no estoy. La verdad que ya me he hinchado de llorar en San Enrique, porque, bueno, a ver el detalle que han tenido estas chavalas y estos chavales. No, la tenemos que hacer, Loli, la tenemos que hacer, porque Germán con la madre tira para Galicia. Tienen ya para 5 meses de tratamiento para el niño. Y yo ya necesito desbloquearme, tranquilizarme, ¿vale? Y pensar un poquito. Y pensar un poquito, ¿sabes? Cuéntanos, este niño, ¿cómo llegaste a conocer la causa de este niño? Pues mira, Loli, los niños te lo encuentras. Yo no voy buscando en los ordenadores, ni por el internet, ni nada de eso. Mira, Loli, yo, mi familia por parte de mi marido es de Córdoba, mi suegra vive en Santa Rosa, los abuelos de Germán viven allí, en Santa Rosa. Entonces, yo voy a un despachito que hay, que se llama Santa Rosa, y me encuentro con la foto de este niño y el comentario que hay, que por decir está puesto, y yo ya estaba preparándola. Y me dije, empecé, y cuando terminé, estaba con la hija de mi marido, con Natalia, y le dije, Natalia, ya sé dónde van a ir destinados a este niño. Entonces te lo vas encontrando, yo no voy eligiendo. Sí quiero decir, y que quede muy claro, que yo soy una mujer de mi pueblo, y todo lo que tenga que hacer por algún niño de mi pueblo, por alguna familia, por lo que sea, yo siempre, todos los años lo digo, yo siempre estoy ahí, pero que yo no voy buscando a nadie, me doy. Muy bien, pues supongo que colabora, bueno, ¿qué artistas has dicho? ¿Alguno antes? La colaboración especial la tenemos de este gran cantador, que no que los otros no lo sean, por supuesto que no, ¿vale? Pero bueno, un artista de primera categoría que se dice, ¿me pones en el cartel? Este hombre ese día tiene el compromiso de la Puebla de Casalla, de un pueblecito de por aquí a la vera de la Caslota, y luego viene a la Zambomba, o sea, hace tripleque, como yo digo, ¿no? Luego viene el Merche, Niño María, el King, de las academias están las hermanas Soria, María José Gómez León, Amador Díaz, luego tenemos los grupitos de las primicas, el grupo que lleva Charlie, el de los cupones de allí, de Cantores del Sur, Suena Sur, Son de Lunares, Los Chaveas, que es un grupillo de gitanillos que están preparando ahí. Imagínate, ¿no? Ya los niños ya hacen su grupito, ¿no? Y eso ya es importante. Luego la guitarra también viene a Antonio de las Palomas Hijo, Antonio Torres. Si se me olvida alguien, por favor que me perdone, pero es que no tengo ni el cartel por delante, ¿vale? No tengo ni el cartel, pero para mí todos son Mira, yo siempre he colaborado con la gente de mi pueblo siempre ha colaborado con las zambombas. O sea, los grupos, las academias, todo. Yo siempre cuento con la gente de mi pueblo. Aunque no hubiese estado el Pele, aunque no hubiese estado Miguel de Tena. Pero desde primera hora siempre han estado el pueblo en las zambombas. Ha sido un trampolín donde las academias siempre se han hecho traje para el día de las zambombas. Es increíble, pero es así. Y tú también tienes un grupo de baile, ¿no? Pero yo no me voy a dar publicidad ya. Aquí es gratuita, ¿eh? Nosotros no tenemos ánimo de lucro. Vamos a ver. Quiero decir que también participa. Claro, yo, Loli, si más pena tengo es porque yo a mi barrio le debo. Yo llevo desde el 2006 en la calle Rosales. Supuestamente yo tengo allí mi corralillo de la Pacheca, ¿no? Mi academia se llama La Rubia en honor a mi madre. Pero yo a mi barrio le debo el estar encima del escenario, cosa que me va a ser muy difícil porque no estoy en mi barrio el domingo. Espero que la gente de mi barrio, por favor, que vayan. Claro que sí. ¿Vale? Porque lo que yo pienso hacer con los niños de mi academia, eso va todo para ellos. Yo me debo a mi barrio, yo quiero mucho a mi barrio, Loli. Yo soy de aquí. ¿Tú crees que para el año que viene se volverá a hacer en Colón? No lo sabes. No lo sé, Loli. Bueno, ya te quiero... No lo sé. Yo, mientras que respire, yo soy que a lo mejor dice, no la voy a hacer, pero yo tengo un barrio, tengo un pueblo que sabe cómo soy y que me quiere y que la zambomba la ha hecho suya y que cuesta mucho mantenerse, porque mantener una zambomba durante 14 años en una plaza tan bonita como la que tenemos no cuesta, es porque la gente la quiere y la ha hecho suya. Y yo, aunque esté como esté, yo por mi pueblo doy lo que tenga que dar y lo que tenga que hacer y darle a mi pueblo, por supuesto que sí. Bueno, pues no nos queda más que invitar a toda la gente que vaya al parque infantil. ¿A qué hora? ¿El domingo 23? Pues el domingo 23, a partir de la 1:15, nosotros cuantito que nos veamos rodeados de calor, porque necesitamos la calorcita del pueblo, nosotros ya seguimos. Tienen que llevar, si quieren, por supuesto, un kilo también, de algo. Sí, también se me ha pasado por encima, pero bueno, también es muy importante que... Bueno, pues aquella persona que pueda, aunque sea un kilo de arroz, un kilo de garbanzo, vamos a hacer la recaudación del kilo. También, bueno, esto del kilo se tiene hablado ya con el cura del Valle y total. Y luego vamos a hacer la recaudación de los tapones también, por un niñito, por Marisol, la frutera, de ahí de Sevilla, por una silla. Entonces, hay muchos niños, Loli, es que... Sí, estamos en una época muy mala. Muy mala. Niños, para todo. Mayores y ancianos, de sí, todo. Sí, para todo, Lola. Hay que... Para todo. Pero luego ves la solidaridad de la gente y del pueblo. Sí. Cómo se dan, que eso es lo importante. Porque ahora mismo estaban allí, estaban todas llorando, la de San Enrique. Uh-huh. O sea, que ha sido un momento que a mí me gustaría, pues, que más de uno estuvieran allí y presenciaran... cómo va la persona a pedir y cómo se reúnen y cómo se dicen dame un euro, dame otro. ¿Eh? Bueno, yo, Valle, pienso que la solidaridad es muy importante. Hombre, claro que es importante. Es muy importante, pero también pienso que es de lamentar que lleguemos a estas situaciones tan penosas de que la seguridad social no atienda. También hay que, ¿tú no crees que también hay que luchar para que se haga justicia y la gente tenga derecho a una sanidad universal, tenga derecho a unas pensiones justas, que no haya este estado de necesidad? Mira, Loli, yo muchas veces cuando pongo los telediarios hago zapping, porque me rebelo en contra de todo lo que está sucediendo, verdaderamente. Es injusto. Sí, totalmente, ¿vale? Injusto. Pero por todo, por donde lo mire, ¿eh? Uh-huh. Por las pensiones, por la, ya si vas al ambulatorio ya te encuentras con cosas nuevas, ¿vale? Yo en mi casa también tengo un problema, ¿sabes? Lo que pasa es que yo no puedo ir comentándole a todo el mundo, pero yo en mi casa tengo un buen problema. Yo tengo una sobrina también y que a mi hermana no se le pasa mantención, mi hermana no cobra absolutamente nada, ¿eh? Y tenemos nuestra hija, como nosotros decimos, que es lo más sagrado, y es muy injusto muchas veces. ¿Vale? Yo no sé si tú sabrás por mi hermana. Sí, sí, quiero decirte, bueno, que todas las familias pasan cosas. Quiero decirte que yo pienso que hay que unir las dos cosas, la solidaridad, por supuesto, porque cuando una persona tiene un problema urgente hay que solucionarlo. Hombre, claro, por supuesto que sí. Hay que solucionarlo, pero claro, también hay que luchar también por nuestro derecho. A mí sí me gustaría saber una cosa, me encantaría saberlo, ¿no? Me da toda muy mala espina, ¿no? Yo de política entiendo poco, pero me encantaría que esto lo antes posible, porque yo tengo mis hijos y antes de partir me gustaría que hubiese puesto de trabajo, ¿vale? No me gustaría que esas personas mayores le tuvieran que quitar, porque yo tengo una persona mayor, digamos, por parte de mi marido, y verdaderamente la pobrecita mía es para pagar piso. Mucha gente lo que coge. Y aparte de eso, tiene que pagar medicina, que no le pasa la seguridad social. Es que es muy injusto todo lo que está viniendo, Loli. Sí, es muy injusto. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias, Valle, por tu contribución a solucionar, a paliar un poco estas injusticias que hay, y supongo que querrás agradecerle a alguien la colaboración, ¿no? Para terminar, a las personas que van a colaborar seguro contigo. Hombre, hay muchas personas que colaboran. Hay muchas personas que colaboran. Hay un grupo de jóvenes que está ahí que tiene su poquita de casita allí en el puente, Varal del Puente. Son unos chicos jóvenes y se están entregando a tope, a San Enrique, a Fruta Castilla, Frutería Marisol, Ángeles Álvarez, diseñadora de moda, por ese mantoncillo que vamos a rifar. Precioso, A Carmelina Campuzano, que nos ha regalado también un trajecito que yo de buena gana me gustaría quedarme preñada, más que por poder poner ese traje a mi niña. ¿Vale? A ti te agradezco mucho que hayas tenido el detalle, porque verdaderamente me ha dado un tiempo que no es que una vaya pidiendo, sino que te escuchen, que te den ese poquito simplemente para llegar a la gente del pueblo y poder explicar. Y a ti te agradezco muchísimo de que me hayas invitado, porque al menos he podido explicar lo que es este año mi zambomba, lo que de años anteriores, ¿vale? Y te estoy muy agradecida, Lola, porque poquito para más te voy a decir. Onda Mezquita en Córdoba, en la televisión Onda Mezquita, con la madre de este chaval, de Germán, estuvimos 40 minutos en el aire en directo. Pues te digo que te agradezco muchísimo, porque me ha dado la oportunidad de poder decir, poder comentar de mi zambomba cosas que otros medios no me la han dado. Pues ya sabes, estos micrófonos están a tu disposición. Muchísimas gracias. Cuando quieras. Y hombre, la gente nos oye porque nos lo comentan, y espero que sirva para algo, aportar nuestro granito pues de arena. Pues si esta radio que tenéis aquí llega al pueblo, yo me considero una mujer que llega al pueblo, ¿no? Claro, claro. Y que entiendo al pueblo y el pueblo me entiende, pues estupendo, pues imagínate. Me dicen que, por último, que recuerdes la hora y el sitio. Bueno, pues la zambomba se hace en el Parque Infantil el día 23, este domingo, a partir de la 1:45. Que no nos olvidéis, por favor, que estéis allí, que os necesito. Yo necesito al pueblo allí conmigo para yo sentir la calor, el calor que me da. Pues seguro que estará allí mucha gente, mucha gente. Muchas gracias, gracias Valle, a ti, Loli. Y a tu disposición. Gracias, siempre. Muchas gracias. Todo está en los libros, todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros. Todos están los libros. Pues para pasar unas Navidades divertidas, os recomiendo un libro que es uno de mis favoritos, que se llama La conjura de los necios, de Kennedy Toole. ¿Tú lo has leído, sí, Lola? Sí, sí. ¿Qué? ¿Te gusta? Oh, yo me harté de reír. Además, un personaje, Ignatius Reilly, vamos. Lo más. Es una novela que alguien la ha comparado con El Quijote, ¿eh? Porque el personaje de Ignatius es un personaje... Un friki, un horror, pero al mismo tiempo es inolvidable, sinceramente. Y después hay una serie de personajes deleznables. Sí, todo, es un torrente, pero en buena literatura. Es un hombre de unos 30 y pocos años que vive con su madre, sí, y que lucha por lograr un mundo mejor desde el interior de su habitación. Sí, sí. Pero su madre tiene un accidente porque va borracha y entonces se ve arrastrado a vagar por las calles de Nueva Orleans en busca de trabajo. Y bueno, los trabajos que encuentras son terribles. Y las que lía, yo me reía, pero a carcajadas, de verdad. Es que es un libro... Es un libro buenísimo. Es un libro que despierta mucha polémica. Hay gente que le encanta y gente que lo odia, ¿no? Pero, sí. Yo lo he prestado y me han dicho, ¿cómo te puede gustar esa porquería? Sí, a mí me encanta. ¡Qué asco! A mí me encantó, sí. Sí, pero la verdad que a mí me gustó mucho. Y la entrada de la cita primera que dice que cuando, algo así, no lo recuerdo bien, pero decía, cuando veáis a un sabio lo reconoceréis por algo, todos los necios se conjuran contra él, ¿no? Sí. Es buenísimo, vamos. Y la historia del autor también es singular, ¿eh? Sí, porque sí. Ese hombre que a los 32 años estuvo intentando que le publicaran el libro... Y no se lo publicaban, entonces se suicidó. Ahora salió. Y cayó en una depresión, sí, y se suicidó. Es lo único que ha escrito. No, después apareció, yo creí que era el único, pero después también apareció otra obra que escribió cuando tenía 16 años, que se llama La Biblia de Neón. Y cuando se murió su madre... llevó el libro a todas las editoriales hasta que consiguió que se lo publicaran y le dieron el premio Pulitzer. Sí, sí. Pues nada. Muy bueno. La conjura de los necios, un clásico. Sí, sí, sí. Y vamos con el cine, Lola, que llevamos esperándote a que nos hables. La crítica de la peli, ¿no? Esta película que yo no la he visto, pero tú sí. Loli dans la maison. Venga, sí, esa pronunciación. François Ozon, Ozon. Dans la maison. La has dicho muy bien. Oui. Dans la maison. La maison. La maison. La maison. Oui. En la casa. Políglotas. En la casa. En la casa, para que nos entendamos. Una película que tiene, perdona Lola, un premio en el Festival de Toronto y otro, y también tiene la Concha de Oro de San Sebastián. Sí, bueno, pues a mí particularmente me ha gustado mucho, ¿no? Me ha parecido una película sorprendente por el planteamiento. Bueno, la historia que cuenta ya de por sí es interesante porque es un profesor de literatura en un instituto y, bueno, acostumbrado a la mediocridad de los alumnos y a que cada vez escriben menos y a que se interesan menos por la literatura. Y uno de sus alumnos es brillante, ¿no? En sus redacciones. Pero empieza a contarle la historia de otro compañero de clase, ¿no? Entonces, porque, bueno, digamos, donde vivía el otro compañero era... él siempre esa casa le había gustado muchísimo y siempre se imaginaba cómo viviría la gente allí, porque el chaval tenía una realidad totalmente distinta, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien porque te mezcla realidad, no sabes hasta qué punto lo que está contando el niño en los relatos que se ven, que se visualizan, es cierto, hasta qué punto es cierto y hasta qué punto es la imaginación del chaval como escritor, ¿no? Y bueno, no quiero destriparla, pero bueno, el planteamiento es ese. Paralelamente también te va contando la historia del profesor con su mujer, ¿no? Que es tiene una galería de arte moderno, pero también se burla mucho un poco de la impostura del arte moderno en algunas cosas. En fin, que es una película francesa Y es una película, bueno, que últimamente el cine francés, la verdad, que está haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Y diferentes, ¿no? Que no es... Sí, yo he leído que el guión es muy bueno, ¿no? Es buenísimo, la película las es buenísima. Las películas francesas, una de las mejores cosas que tienen es el, los diálogos, ¿no? Sí, sí, es muy, muy buena, vamos. La ¿son ¿Es lenta? No, es lenta, es muy dinámica, a pesar de que, tal y como lo cuento, pero como tú ves también lo que el niño cuenta en los relatos, porque el niño siempre ponía continuará, ¿sabes? Y entonces ya tenía enganchado al profesor y a la mujer del profesor, porque ya era, bueno, ¿y esto será verdad? ¿Hasta qué punto? Rozando un poco la ética del maestro, ¿no? En algunas cosas. Entonces, bueno, muy, muy, muy interesante. Y el final es... Sorprendente, ¿no? Sorprendente, no, hombre, por supuesto, eso. Como, hombre, como amante del cine jamás daría eso a nadie. Pero la recomiendo, ¿eh? Una película muy, muy interesante. Pues ahí queda, en la casa. En la casa. Loli, en francés. Dans la maison. Dans la maison. Muy bien, qué bonito. Sí, bien. Está estudiando francés. Muy bien. Que se note que voy a clase un poquito. Que bueno, tengo una profesora magnífica. Desde aquí le digo. Gracias, Silvia, por sí, tu... Sí, sí, sí. Ahora que van a dar las notas, anda. Vale, déjate. Vale. ¿Tú no has ido al cine esta semana? ¿Eh? ¿Y tú no has ido al cine esta semana? Yo no. Porque tú siempre vas a contar para alguna película. Yo he visto la televisión. ¿Cuál has visto? Qué bello viví. Ah, bueno. Es muy bonita. Por la Aratune. Sí. Preciosa. Antigua, pero preciosa. Sí, sí. Vamos con nuestro espacio verde. Verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña verde, yo te quiero verde, ay sí, sí, yo te quiero verde. Jugamos todos, Toñi, ¿qué es eso de jugamos todos? Pues que podemos jugar todos, los ciudadanos y las ciudadanas, eso es una campaña de Greenpeace para captar socios. Y entonces es una forma también de concienciar a todas las personas de que este planeta es de todos, que lo compartimos todos y que cualquier imprudencia o ataque o cualquier cosa que hagamos en contra del medio ambiente no solo lo vamos a pagar nosotros, sino sobre todo nuestros descendientes. Entonces, como el fútbol es la tónica general, no solo aquí, sino en todo el mundo, pues entonces los activistas de Greenpeace a través de las redes sociales pues convocaron a todas aquellas personas que quisieran participar en el rodaje de este Expo. Y entonces recurrieron al fútbol para durante 90 minutos, que es normalmente lo que dura un partido, bueno, 90 no, menos, esto es, me estoy pasando a otra cosa, perdón. Entonces lo que tratan de que hay que salvar el planeta. ¿Tenemos por ahí ese spot, Selma? Ya sea el bosque, el clima o el mar, a este planeta lo tratan fatal. Solo buscan beneficios, destrucción es lo que dan. Vamos a estaba Manolol del bombo, ¿no? Se ha sentido el bombo. Hombre, es divertido. Sí. Es la verdad que es gracioso, ¿no? Sí, sí, es lo que cantan en los... En los partidos de fútbol, del mismo estilo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Totalmente, qué buena idea, ¿no? Sí, además había algunos que llevaban la bufanda con no del fútbol, ni del Betis, ni del Sevilla y demás, sino con el logo, entre ellos los que dice la canción "Sin ti no existo", o cada día una final, o cambiemos el resultado. Para una forma de llamar y de concienciar a todas las personas de que hay que cuidar el medio ambiente. Sí, porque la última cumbre del clima ha sido... Fue penosa, vamos. Penosa. Vaya, no han llegado a ningún acuerdo. Menos mal que han prorrogado los acuerdos de Kioto, pero nada. Ay, Dios mío, gastar tanto dinero para reunirse para... Para nada. Para no conseguir nada. En pero fin. Llevan años ya que no se ponen de acuerdo nada, sí. Ni nada. Esto es, ya sabes, la crisis económica está pegando fuerte y le dan menos importancia siempre al medio ambiente, cuando tiene quizá una de las mayores influencias en la crisis económica. Está demostrado que todos estos desastres climatológicos los produce la humanidad, vamos. Cada vez está más demostrado. Bueno, pues vamos un poco con frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca por tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Sabéis por qué no llegan a ningún acuerdo en la cumbre del clima, no? Porque total... Si se va a acabar el mundo, dice que se va a acabar el mundo según el calendario maya, para que nos vamos a molestar. Yo iba a empezar el régimen hoy, pero no, ¿para qué? No, lo siente. ¿Para qué? No te merece la pena, no te merece. Si el 21 de diciembre, según dice, se va a acabar el mundo, según los mayas. Pero no, esto no es cierto, no penséis, esto es broma. No es cierto, broma. Pues se llevan gastado una cantidad de dinero. Hoy he visto, además, que han hecho unas bolas. Sí, sí, sí. Como un... Sí, como, para meterse en las bolas, en sí. Las bolas, como una vida, como si fuera el arca de Noé, pero en forma de bola. De bola. Sí. Que flota en el agua. ¿Pero eso dónde? Sí. ¿Dónde la...? Eso creo que japoneses, fue en... ¿no? Sí, esto lo traigo yo, lo traigo yo. Tú es que ya te has adelantado mucho. Venga, con todas las cosas, ya vas por delante. Claro, no deja la reportera que no, que deja, desarrolle el tema. Hay muchísimas cosas que muchos han hecho el agosto ya con esto. Pero que no es cierto, eso es, según han explicado los medios de comunicación, eso es un ciclo que empieza como y ahora se acaba, luego ya empezará otro ciclo según el calendario maya, pero eso no significa que se acabe, sino que, pero muchos aprovechados, además la NASA ha dicho que ni hablar, que no hay fin del mundo. Y que es el final de una era, ¿no? No. La era dura 394 años, ¿no? Sí, ¿Peñe? Sí. Y sí, ¿y qué pasa entonces? Que no se acaba el fin del mundo, que me no, lo garantizas. Que no se acaba. Sin embargo, hay algunos que a costa de esto han hecho su agosto, como hay así en internet, por ejemplo, venden carpas, tiendas de campaña, porque dice que hay una zona en el pico de Bugarat, que está al sur de Francia, una cumbre de 1231, que es la única que escapará a este desastre, que no explican tampoco qué es lo que va a pasar. Entonces es solamente esa zona, y en esa zona precisamente le ha venido bien toda esta movida. Popularidad, porque es un pueblo que tiene solo 188 personas censadas, entonces ahora se van a acumular allí todo el mundo, porque todo el mundo se quiere salvar. Claro, pero los alienígenas también están ahí. Sí, ¿no sabes? Bueno, eso viene después, eso es otra cosa. Bueno. Venden por $3,220 las carpas a las tiendas para instalarse en los bosques que hay al lado del pico. Pero quien no tiene dinero, pues puede comprar un talismán como piedra del pico este, que cuyo valor oscila entre los $212 y $3,780. ¿Y el talismán? Existe otra compañía. ¿Cuánto en euros? No, no sé, yo no me he traído la calculadora. Más o menos como euros. Bueno, otro, como otra compañía, ya llevan varios años, han hecho refugios, que son verdaderas mansiones bajo la tierra, que pueden costar hasta o más de $50,000. Y lo que tú te referías, esto es un empresario chino, bueno, se ha enterado que aquí la mafia china ya está controlada. Si no, no, y la que no es china, sí, la que no, porque china se habla mucho china de los chinos, sí, pero los españoles se aprovecharon de los chinos. Sí. Dice que están vendiendo una esfera de 4 metros de diámetro y 6 toneladas de peso, capaces de, como tú has dicho, de meter personas en su interior, resistir grandes golpes, caídas y cataclismos. O sea, que va en la rueda, va rodando, sí, rodando, y no sabes dónde va a aparecer. Como los hámsters, con los hámsters, las ruedas esas que se meten los hámsters. También ha circulado en las redes un manual llamado Contra sobrevivir a la infección en caso de un apocalipsis. Dice, entre sus recomendaciones, dice, evite ser mordido. Evacúe en grupo, acumule provisiones y ármese con todo. Evite ser mordido, pero no, si eso fuera una cosa cotidiana. Sin embargo, dice que aparte de esto, hay muchas personas que son normales, tú las ves con normalidad y actúan con normalidad, pero que de hacia adentro son las más preparadas, porque se les llama Prepper o Prepper, como el piper de Wiki o algo así. Siempre preparado. Dice, preparacionistas. Sí, tú sabes. Prepper. Sí, sí. Lo he visto. La madre del chico este que hizo esa matanza. Sí, eso comentaba, ¿no? O sea, Sí, dice que estaba cargada de armas. Preparada. Sí, se estaba acumulando armas. Y acumulando alimentos también. Sí. Dice, siempre preparada, que no es lo mismo que ser un sobreviviente. Bueno, yo el otro día hice un montón de canelones, si os interesa. Bueno, yo tengo una pregunta que yo creo que es, vamos, importante. Podemos, sí. Escucharme, de verdad que es una duda. ¿Cuándo es el...? Porque en Australia el 21 es antes. ¿Cuándo es el 21 de Australia o el de aquí? ¡Ah! Es que tengo este problema. Antes. Que irá por partes, digo yo. Esto, porque... Sí, bueno, es chispa más o menos, ¿verdad? Tampoco vamos. Chispa más o menos. Chispa más o menos sobre el viernes, este fin de semana y alrededores, cuando. Bueno, y el cine también se ha hinchado de hacer películas sobre el fin del mundo y los han puesto esta temporada catastrófica. Sí, sí. Que son muy reconfortantes en estos momentos. Hay otro movimiento que se llama Raeliano, que dice que ha construido un omnipuerto para que aterrice su padre Yahvé. Dice, yo me recuerdo esta Yahvé cuando yo era chica, estudiaba religión, que hablaban de eso. Dice, no tiene equipaje, ya que su filosofía es estar desnudos y abrazarse unos a otros. Mira qué bien. ¿Ya ves? Anoche vi una película de esa de ovni. Oye, estuve que ahí iba a aterrizar. ¿No sabes todo lo que es, Toñi? Un comercio. Hombre, claro. Un comercio. Un negocio. Esto van a comerciar y a ganar dinero. Yo me tragué ayer, que lo pusieron antes, Cuarto Milenio. Me lo pasé bomba. Porque además es interesante porque te cuentan de dónde viene toda esta movida. O sea, no te lo dicen, pues te dice luego sí, que hay tal, que búnkers que los preparan, sí, como cúpulas de no sé qué, no sé cuándo. Bueno, pero luego te hablan, había ahí un historiador y te hablaba de lo que. Y decía que en realidad el calendario maya es redondo, que no tiene ni principio ni fin, solo que acaban las eras y siguen, y que bueno, que hay muchas cosas sobre los mayas que no se sabe por qué se fueron, pero dice que igual incluso una predicción de estas hizo que los mayas se fuesen de allá y ahí siguen, claro, o sea, que la cosa sigue allá, pero ellos creían que se iba a acabar el ellos mundo. Se fueron, pero nosotras continuamos. Pero eso es como, por ejemplo, en las personas, ¿no? Las distintas etapas, o el fin de un ciclo, pasa de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, luego a la madurez, etcétera. Y luego ya, a donde llegue, ya viene, se acabó. Pero no es que tú termines tu vida, tú sigues de otra forma. Sí, y sigue los que vienen detrás, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. No, y pero siguen, tú tampoco sigues, tú terminas distintas etapas en tu vida y se acaba otra. Y empieza otra etapa. Cada etapa tiene, eso es, pues. Bueno, el 22 lo sabremos, ya está. Bueno, eso era como las profecías de Nostradamus, ¿no? Y lo del año 2000, también el cambio de milenio. Que íbamos, sí. Eso, yo como no creo en esas cosas, pues, siempre estamos, no, pero, estoy tranquila. Sí. El otro día pusieron en la TV de Vendetta, ¿la visteis? Sí, la he visto varias veces. Sí, yo la he visto ya mucho, pero vamos, que habla mucho de eso, de que sí, el miedo es que es una herramienta muy poderosa. Anoche pusieron, que yo ya la, yo creo que la he visto, y si no, no me gusta esa de Independence Day. Ah, esa, sí, esa que invaden, digo, esto ya para comerle el coco ya más a la gente. Vamos a poner un poquito de música más dulce, que esas noticias. Vamos a pensar en la cabeza del mundo. Bueno, la cabeza acabó. ¿Podríamos? Mi muñeca, la Maripepa, ojos de cristal, sonrisa siempre quieta, cara de cartón y las manitas tiesas, corazón de trapo y ropa vieja, fue la compañera que con más constancia me hizo compañía toda la infancia. Ella que dormía encima de mi cama, los ojos bien abiertos, por mis sueños velaba. Mi muñeca, la Maripepa, ojos de cristal, sonrisa siempre quieta, cara de cartón y las manitas, corazón de trapo y ropa vieja. Parece que la veo sentada en una silla. ¿La conocéis? Sí, sí. Cantaba muy bien esta chica. Cecilia. Una voz muy bonita. Cecilia, sí, muy bien. Ha ganado usted un maravilloso libro de bolsillo. Cecilia. Cecilia. Tenía una voz preciosa. A mí me gusta, pero me gustan estos cantes también. Pues esta canción es inédita, vamos. Que esta canción la estaba grabada, pero no la habían publicado. Uh-huh. Y la, después de, creo que murió en el 76, Cecilia. Sí, por un accidente. ¿Tú has tenido una Maripepa, Valle, o no? Yo Maripepa. ¿La muñeca? Ah, no, yo no, yo no, no tengo un muñeco porque me lo echó mi Charo hace 3 años los Reyes, yo no tenía muñeca. Lo ¿ni limpio, de ni peponas de aquella? Ni pepona, ni de ¿de nada. ¿Cartón? Ni que va, y no había ni para meter por el pico. No había juguetes. Pero jugarías. Un canatito. Yo ya no recuerdo. Yo de la danza. De la muñeca y esas cosas no recuerdo. Yo mi Charo que le digo una vez, digo, es que yo no he tenido nunca yo los Reyes muñeca. A mí tengo un pepón en mi cama que le metió chupe y salía a llorar. Y lo tengo en mi cama, lo he hecho ella para los Reyes hace unos 3 años. Pues yo sí. Dice que ese no es mío, ¿eh? Digo, bueno, he dado ya. Sí, mi pues yo tuve una pepona, que era una muñeca de cartón, de cartón, que hacía de cartón, se metían en el agua y se ponían un poco empujaditas. Yo es que soy de la era de las Nancy's. Yo también. Las Nancy duraron tela, ¿eh? Mi Charo le encanta la Nancy. Duraron. Todavía están, ¿no? Todavía. Y le siguen gustando las Nancy, oye. Sí, pero son cabezonas ahora, son más raras. Sí, pero mejor que la Barbie. A la Barbie. Mucho mejor que la Barbie. Y es verdad que la Barbie ha sido la niña. Y esas también de cabeza muy grande y cuerpo muy chiquitín, ¿cómo se llaman? Las Brat. Ah, esas son rarísimas. Son rarísimas. Bueno, pues vamos con otra noticia de una mujer con un par de ovarios. Muy bien. Que se llama Susana Trimarca, ¿no, Toño? Efectivamente, lo ha acertado usted. le tocó. Esta es una madre con coraje, como tú has dicho, su hija fue secuestrada de Argentina, fue secuestrada por una red para explotarla sexualmente y lleva ya 10 años intentando encontrarla y no, de momento no la ha encontrado. Entonces han llegado una serie de directores y que la idea surgió de hacer el documental este en el 2008, entonces estuvieron investigando varios directores de varios países, de Chile, Estados Unidos, de México, etcétera, sobre la trata de blancos y de blancas, exactamente. Y entonces la dieron a conocer a gracias a esta mujer, de su historia. El documental se llama Volviendo. Volviendo, efectivamente. Y volviendo. Gracias a esta mujer se han recuperado, se han encontrado cantidad de chicas, sí, que las habían secuestrado para prostituirlas en los prostíbulos, claro. Sí, además, a mí y además fíjate que cómo será que la llevan de unos países a otros, no es que atravesando España o Europa y demás, para que no puedan dar con ella ni localizarla. O sea, además ha habido... Es una vergüenza. Además, esta mujer ha movilizado un montón de gente, hay un montón de manifestaciones y revueltas sociales, porque es que debe ser impresionante lo que hay de trata de blancas. Es como raro decirlo, porque dices... En sí, cuando hablan contra la trata de personas, normalmente es contra la trata de mujeres. Claro. Y se ve que, hombre, los estados tampoco se implican, porque es verdad que utilizan eso, pasarla de un país, a otro, pero el tema de la prostitución sigue siendo tabú, la mayoría de los estados no se ocupan, ¿sabes?, de perseguir a estas mafias, porque es que es vergonzoso, es la esclavitud más horrible. Pero aquí es con más porque son menores de edad, y además Colombia dice que es uno de los lugares más abiertos culturalmente a que las chavas son las menores de edad, se prostituyan. O en Panamá, por ejemplo, ayudan a los tratantes, a los prosenetas, a todos los que dirigen, los ayudan. Bueno, esta mujer es argentina, ¿no? Claro. Creo. O sea, sí, es, se aprovechan de la pobreza argentina y de la miseria, es una cosa. Y dice un testimonio que este es muy fuerte, dice, muchas de las chavas nos decían, de las chavas significa de las menores. Yo iba a una iglesia y el pastor o el obispo me abusaba. O sea que porque muchas han sufrido abusos, no dentro de la familia o de la iglesia también. Esa situación se ve, bueno, la situación de la, hay un libro que ya lo comentamos aquí, ¿verdad? Sí. Purga, ¿verdad? Sí, es terrible. Es duro, ¿eh? Que es se duro, habla sí, del tema, pero es durísimo cómo además las amenazan no solo a ellas, sino a su familia, claro. Sí, sí. Entonces muchas van conscientes de que van a ejercer la prostitución, pero otras no. Pero vamos, vayan conscientes de ejercerla o no, lo que nos esperan en las condiciones de vida que les espera, la deuda que contraen con estas mafias, que las amenazan a ellas y están secuestradas totalmente. Bueno, ahora en México están diciendo que van a, vamos, el presidente salió otro día diciendo que van a acabar con la que quieren acabar. Sí, pero vamos. ¿Te quiere decir que hablan mucho? Hombre, es que precisamente con la que tienen allí ya en Argentina. No, pues estaba hablando. En México, México es tremendo. En Ciudad Juárez. En México es tremendo. Que es que es horrible. Sí, es horrible, sí. Yo, la verdad, que soy muy escéptica con esta. No, yo también, pero bueno. Con estas palabras solemnes, pero que después no se concretan en acciones y en cosas para perseguir y para. Oye, que a mí es que me extraña muchísimo, porque bueno, cada vez que sale de vez en cuando, periódicamente, salen las noticias, bueno, pues una banda de mafiosos de este tipo, con el tema de las mujeres, pero muy poco. Muy poco para lo que es, porque la mayoría de las que están ejerciendo la prostitución en los locales que van muchos hombres, están en esa situación, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que eso no, nadie lo quiere asumir. Nada más tenemos que contar los prostíbulos que hay de Sevilla. Claro, preferimos decir que están ahí carretera, haciendo un trabajo como otro cualquiera, sí, para lavar nuestras conciencias. Tanto hombres como mujeres, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Que ahí no nos salvamos nadie. Y la verdad que es un problema horrible. Pues esta mujer, Susana Trimarco, le han dado ya un premio que se llama Mujeres de Coraje de Estados Unidos, y el domingo Faustino Sarmiento, que se lo ha dado la Nación Argentina. Y además está propuesta para el Nobel de la Paz para el año que viene. Pues sí, debería. Porque este año la han pisado. Los de este año sí. De risa. Este año ha sido de risa, vamos. Ya que peor que la Eurovisión. Peor este que la Eurovisión. En este momento, qué cosa, ¿eh? Los del Obama, se han superado a sí mismos. Hombre, que cada vez se van superando, su madre mía. Ya los Obama dieron el pistoletazo. Sí, ya, bueno, esto ya fue, le han puesto la guinda al pastel, totalmente. Madre mía. Bueno, pues vamos ya terminando con las convocatorias para esta semana típica navideña. Loli Cecilia, que nos tiene preparado para que no nos aburramos. No, no, el sábado te puedes colocar el traje y no quitártelo en todo el día, según estoy lloviendo aquí, porque vaya tela marinera. ¿A que sí? Sí, sí. Bueno, venga, Loli. Venga, tenemos el Tientapanza aquí por la zona del Carmen. El sábado, concierto de Navidad de Amuezi en el teatro a las 6 de la tarde. Zambomba siete. Flamenca. ¿Siete? Es que, bueno, vale, pues siete, entre 6 y 7. Yo tenía a las 6. Vamos, si empieza a las 6, el que llegue a las 7 ya no lo. Bueno, que se. Vale, que se informe. Que se informen mejor que yo. La Zambomba Flamenca Pro Cabal. Cabalgata de los Reyes Magos el sábado en el Polideportivo Mari Carmen Ruiz Cano. La 14ª Zambomba Flamenca el 23 de diciembre en el Parque Infantil. El concierto de Navidad en el Casino de Artesanos a las 12:30 el domingo. El concierto de Año Nuevo en el Convento La Merced a las 12:30 el día 30, organizado por los amigos de Écija. Y siguen las actividades en nuestro barrio El Almorrón, los viernes y sábado, tal como estuvimos hablando la semana pasada. Tenemos rutas de conventos de cijanos, rutas nocturnas de retablos callejeros, la ruta de la tapa sigue en marcha, la pista de patinaje. Bueno, ¿qué más, Toñi? ¿La zambomba que son por la mañana o...? La zambomba tenemos por la tarde, el sábado por la tarde. Y por la mañana. Y por la mañana el domingo. Pero es el domingo. Mira, por la mañana sí, te va a ver el Tientapanza. Luego te pasa por la ruta de la tapa. Por la tarde a las 7 al concierto al teatro. Y después te va a la Carrachela que te dé el aire. Con la zambomba. Y ya tienes el día completo. ¿El sábado? El sábado. Todo es. Hasta por la noche. Hasta por la noche puede estar. Yo hasta las 10. Sí, pero se acabó. A las 10 estoy en mi casa viendo la copla. Bueno, este es el último programa ya del año, ¿no? Y el día 26 tenemos en el Teatro Municipal pues una Navidad inolvidable y mágica a las 6:30. ¿Dónde? En el teatro a las 6:30. Navidad mágica de Rodi Aragón. Los payasos. Bueno, pues yo voy a comentar que hoy ha salido también publicadas ya las bases de Relato Vitoria Sendón. Que se vea en el, bueno, que mire las personas interesadas este año como novedad. Hombre, eso me parece un dato interesante. Está dotado con 300 euros. Así que, bueno, animo, el plazo está abierto hasta febrero, con lo cual ya las personas interesadas que lo miren en la web de Écija, en las condiciones, son 10 folios, creo recordar, bueno, pero ahí lo especifica en concreto, y la forma de entregarlo y demás. Entonces, bueno, pues que si estas navidades, pues hay gente que le gusta escribir, que 10 folios se escriben. Te aburría, ¿no? Tener la idea. No, yo te puedo inspirar a la Navidad, es que eres, hija. Sí, sí. ¿Sabes? Es sobre el tema de la igualdad. Sí, entre sobre el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, pero pueden escribir tanto hombres como mujeres, pueden participar. Claro, con lo cual. Pues bueno. ¿Y cuándo termina el plazo? En febrero. En febrero, a finales de febrero. Entonces, vamos, a mediados. No estoy segura, pero vamos, en febrero, que ahí ya lo iremos recordando y ya leeré aquí las bases. ¿En qué web podemos verla? En la de Écija, www, en la del ayuntamiento, Écija.es, y la principal de información a la mujer, que y de las asociaciones de mujeres, que es www.mujeres.esinja.es. Pero eso te metes en la página del ayuntamiento, otra web, y lo buscas allí. Claro, o también te metes en el Google y metes mujeres de Esinja, y es la primera entrada, la de las mujeres. Y ahí tenemos pues, todas nuestras convocatorias y todas las cosas. Y bueno, y por último, en fin de año, que hay un concierto de Universo Sonoro en Sol Mayor, en la Asociación Sol Mayor, que bueno, la gente que sigue el tema de la música, rock y tal, pues, conoce a este grupo, que es estupendo, y bueno, que es otra... En fin de año, Sol Mayor. Muy atractivo. Eso es el día 31. Uh-huh. Así lo tengo que... ocupado. Bueno, pues no puedo ir. Nada más nos queda que mandar un mensaje para el próximo año, ¿vale? El próximo año. Salud, trabajo. Y que no toque algo la lotería. Contra que después al menos demos un remedioncito. No es verdad, yo. Yo con esto, con que le haya trabajo y salud. Hombre, si te cae un poquito, tampoco viene malamente. No, pero hija, amor. Tampoco viene malamente. Yo voy a pedir amor. Amor. Sí, pero bueno, salud es lo principal. Esto es lo principal. Pero el trabajo también, que ya está bien. No, yo trabajo tengo de sobra, así que sí, trabajo pero, no me dé más. Que no me dé más trabajo. Que te dure muchos años. Hombre, que te dure muchos años, hija. De tanto como mucho, vaya. Bueno, yo tampoco. Bueno, no, que le va a durar. No, que es que dice. ¿No? Hasta que muchos años, lo es que vemos con la chivata. Padre, no. Hasta que te jubile, ¿no? Hombre, claro, hombre, pero. Pero este quiere dejarnos hasta los 80 y yo no quiero estar hasta los 80 trabajando. Pero tú le das sitio para otra. Sí, hombre, yo se lo digo mañana, si quieres. Ya. Hombre, si te jubilas mañana, pues mira, lo más malo es que hay que tener un chavo estudio para cortar el sitio a ti. No, hay que tener tanto. Sena. ¿Tú, a tu ¿qué? Pueblo? Estaba pensando, estamos estaba mandando mirando un mensaje de cada paz uno. Y amor. Bueno, pues a mi pueblo, como voy prontito para allá, que pues lo mismo, mucho amor, mucha paz y que nos vemos el día 22 y el 22 ahí estar todos, porque si no andamos mal. El 21 es que ha pasado algo y que nada, que no, que todo el mundo esté bien y contento y pasemos unos buenos días y un buen año. Y un besito. ¿Loli? No, es que iba a decir yo una cosa al decir ella el día 22, que el día 22 vamos a estar aquí celebrando que, no, que ha tocado la lotería aquí en la casa. Además. Así que no va a estar aquí. No, bueno, y para pero que no, ya la llamaremos por teléfono para decirte. Además, ya se va a enterar, pero cada que el día nos vamos a gastar en teléfono todo lo que venga a mí, porque nos va a tocar la lotería. Y lo menos tenéis suerte. ¿Tú sabes lo que dice mi niña? Que a mí no me cae porque yo lo reparto antes. Loli. Pues nada, feliz Nadal, feliz Navidad, Bon Nadal, Joyeux Noël, Merry Christmas. La políglota esta, que bien queda aquí. Nada, que seamos muy felices y que empecemos el año pues estupendamente, con mucho trabajo para todo el mundo. Y que la corrupción se vaya a la mierda. Muy bien dicho. Muy bien. Pues, no se pueden decir palabrotas. Palabrota en estos días. Bueno, la palabra... Lola. Bueno, pues nada, que como siempre, no solamente en Navidad, que intentemos ser felices, que seguro que si buscamos siempre hay algún motivo para alegrarse de estar aquí. A pesar de los recortes, a pesar del gobierno, a pesar de los desahucios, a pesar del desempleo, a pesar de todo. ¿Cómo vamos a perdirse al final, por lo menos? Nos ayudaremos unos a otros, unos a otras. Y exactamente, la solidaridad, la amistad. Y procuraremos que el año que viene sea mejor que este. Sí, porque, porque las cosas que de verdad importan no valen dinero. Hombre, la amistad y esto. Feliz año nuevo. Felices Navidades. Y bueno, esto vamos a poner ya para despedirnos una canción que ya es clásica aquí en Navidad, que me encanta. Happy Christmas, Coco. Happy Christmas, Julian. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And a new one just begun. And so this is Christmas. I weak and fall strong. The rich and the poor ones. The road is so long. And so happy Christmas.